Well, I'm a honky-tonk man. Ain't a crazy style. Love to give the girls the world to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? Well, now I'm living wild and dangerously. I've got plenty of company. The moon comes up and the sun goes down. But I can't wait to see the light. Cause I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls the world to the music of an old goodbye. And when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? Well, I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls the world to the music of an old goodbye. And when my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? Hey, now a pretty little girl and a jug of wine. Well, that's what it takes to make a honky-tonk town. Jukebox moaning those honky-tonk sounds. Well, I can't wait to leave my money down. Cause I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls the world to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? I'm a honky-tonk man, and I can't seem to stop. Love to give the girls the world to the music of an old jukebox. When my money's all gone, I'm on the telephone singing, hey, hey, mama, can your daddy come home? Buenas tardes, bienvenidos a Toledo Rocking Show, el programa de rock and roll de Toledo, en un especial muy veraniego. Estamos todos, el equipo técnico de Toledo Rocking Show, en bikini. En triquini. Y tengo a mi derecha, como no, a Arthur L. Monroe. Buenas noches, David y Culebras III, ¿cómo andamos? Muy bien. Pues mola que hagamos esto, tío, porque no siempre hay que encasillarse en un género sin más, sino también en lo que sugiere y en la época en la que se lo están viviendo. Ahora mismo estamos muriendo de calor, sabéis que Toledo es la ciudad más calurosa y la más fría del mundo, y ahora nos está tocando sufrir la parte calurosa. Es como cuando te pones la cara B de un single y es un coñazo, que dices, me he gastado dinero, lo tengo que escuchar por huevos. Y hemos estado a punto de suspender el programa porque ha llovido, y yo digo, yo, si no son las condiciones meteorológicas adecuadas... Pero ha hecho que haya más bochorno. Claro, pero eso acentúa más el programa, efectivamente, con lo cual salimos reforzados. Sí, de hecho salimos con una sonrisa en las orejas, en la boca de oreja a oreja. Y tenemos un invitado muy especial, que es Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Le llaman Magno por su sexualidad. ¿Qué tal, Alex? Bien, aquí andamos. Continúa con el programa. Muy bien. Bueno. No nos llegas a decir, nos parábamos en seco. Ya. Alex está de espectador y juzgador de las canciones que vayamos poniendo. Vamos a preguntarle en cada tema qué le ha parecido cada tema. De estos no, porque se ve que no lo has escuchado mucho. ¿Qué acabamos de escuchar, Artur? Wild Jackham, cantante favorito de Johnny Cash en sus últimos años, un tío que rompió los moldes del country en los años 80. Este es su primer disco, Guitars Cadillac. La canción que acabamos de escuchar es la primera de la cara. Pero se llama Guitars Cadillacs, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, Guitars, coma, Cadillacs, puntos suspensivos. No le de comas que... Bueno, puntos suspensivos, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿cómo lo pronunciarán? Ellos dicen etcétera, etcétera, o algo de eso, ¿no? No, ellos no lo dicen. Seguro que hombre, lo tendrán que decir. Ellos están por encima del etcétera. Ellos con una mirada saben cuando hay algo más. White Jackham, fue un grandes éxitos, ¿no? De, ¿sabes? Es un tío súper famoso, o sea, es el Bisbal del country, ¿vale? Esto es ochentero, ¿no? Sí, esto es del 84. ¿Vale? Este es el típico tío que grababa sus dos o tres videoclips por disco, ¿sabes? Extrayendo por lo menos tres singles cada vez, de cada LP. Y este fue su primer disco, que en un principio salió como, pues bueno, pues un cantante country más del millón y medio que hay, solamente en tu casa. Y rompió moldes, porque además el tío hizo algo muy bueno. Y es que él es actor, pero no sé, nunca he visto ninguna película suya, pero eso va aparte, eso fue después. Le ponían en fotos, en los discos, que parecía hasta guapo. Pero en realidad era un cardo borriquero, el tío, ¿sabes? Pero entre la manera que tenía de vestir, los movimientos que tenía y que en la foto salía guapo, pues las tías se volvieron locas y lo movieron, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. Y entonces es un tío que al final resulta que, y ya no es que sea feo porque sea calvo, sino porque es feo, punto final. Es que es un tío feo. O sea, se pone el sombrero y da igual, no te tapes la calva si eres feo, ¿sabes? Pero es un tío que ha tenido siempre muchos huevos en cuanto a eso. Además, el tío, cuando empezaron a decirle que si triunfaba por guapera, no sé qué, dijo, soy muy feo, y además los siguientes conciertos los doy sin sombrero, ¿sabes? O sea, tuvo dos huevos en ese sentido, ¿sabes? Y de hecho, lo que pasa es que él siempre llevaba sombrero, ¿sabes? O sea, que la gente se pensaba que era por el tema de la calva y todo eso. Pues, era un vaquero, punto final. Pero ¿y este apellido que tiene? Eso no suena americano, ¿no? No suena de Estados Unidos. A ver, yo cuando a mi hermano le digo, pues, mi hermano siempre me pregunta, ¿qué es esto? Y yo, joder, qué pesado, macho. Mi hermano no es capaz de retener dos nombres de cantantes country de seguido. Hombre, con estos nombres no me No es capaz de retener a Rodney Crowell o a Vince Hill o a George Strait y a White Jackham sin tener que preguntármelo cada vez, y al final no se queda con nada. Solo se acuerda de uno, de Josh Turner, que lo quería poner hoy, pero... O a Ginny Johnson, o a Halliday McClub. Es lo que pasa, por ejemplo, se acaba de inventar David y unos cuantos nombres y suenan bien. A Ricky Starlight. No, Starlight es Dion and his Starlight Boys, ¿no? Pero Ricky Starlight, Johnny Maxwell. Foxtrot. Bueno, mi hermano siempre me pregunta, ¿es esto que mola tanto? Y siempre le digo White Jackham. Me dice, ¿cómo? Y digo White Jackham. Me dice, dímelo otra vez. Digo White Jackham. Y entonces esto se prolonga hasta que amanece, ¿no? Y entonces yo ya le digo, bueno, mejor te lo escribo, ¿no? Y me dice, lo mismo no es americano el apellido, ¿eh? Y yo digo, pues lo mismo. No, hombre, no sé. A lo mejor sí, Jackham a mí me suena como. No sé. Si lo pronuncias como yo, es súper americano. Pero si lo lees escrito, es japonés. Por ejemplo, yo digo White Jackham. Pero si tú lo lees Y-O-A-K-A-N, ¿no? M. Tú dices, joder, este es el inventor de Nintendo, ¿sabes? Un día haremos un especial de Nintendo, pero de sus primeros años, que fueron los buenos, hasta el 92, 93, por ahí. Luego ya llegó la Nintendo 64 y lo jodió todo. Vamos con más temas de... ¡Ay, va! The Double Dogs. Vamos con más temas de country veraniego, de estos que hacen sudar como estamos sudando nosotros ahora mismo aquí en los estudios de nunca hemos pensado cómo se llaman los estudios. Estudios de Toledo Rocking Show. Los estudios de Toledo Rocking Show es una multinacional que solo tiene un programa. Ya, tío, lo que me... Es que nos sobran tanto los cuartos que hacemos lo que... O sea, es más, podríamos hacer una fiesta en Madrid ahora mismo y discriminar, sí, y discriminar a la gente que tenga, no sé... medio millón menos que nosotros, no sé, así que solo tengan 99 millones de euros en ese momento en el bolsillo. Ya estoy para un par de tercios. Hombre, si nos diesen un euro por cada visita que tenemos, tío, ahora mismo podríamos estar viviendo a todo tren, en un ático, en... Ahora mismo tendríamos para un 5 litronas así, en plan, toma, ¡hala! Pero que no te lo dejo de ver, no, que te las pago ya. Y Ana diciendo, pero bueno. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha pasado 5 litronas de repente así, sin hipoteca? Se pone, bueno, una cosa. Bueno. No, pero aún así le regatearíamos para que nos diese, ¿eh? Claro. Bueno, que. Es su condición de rumana. Tiene esa. Se ve obligada a eso. ¿Qué vas a poner? Voy a poner a Rodney Crowell. Voy a poner el igual, el tema más famoso del disco, porque para mí, a ver, quiero que prestéis atención a este tema, porque es curioso, si lo escuchas no sabes muy bien si es de verano o de Navidad. Es impresionante, yo siempre era como el tema de hecho en el videoclip aparece en un desierto y tal. Bueno, pues mi hermano lo escuchó, Pues que mi hermano es un gran aficionado al country y lo escuchó y dijo: me flipa el country en Navidad. Y digo: bueno, en la radio no se ven los gestos, pero acabo de hacer un gesto muy expresivo. A ver, es que es un tema que en una película rollo Solo en Casa o alguna de estas en plan de Navidad pegaría perfectamente, en plan un niño con un gorro rojo con una bola blanca tirando bolas de nieve a un muñeco de nieve o algo de eso. Pero también es veraniego. Pero es que es el puto verano. Es el puto verano. Dan ganas de follar en un granero. Que sí, es verdad. Es verdad, es así, es la verdad. Y por eso quiero que le prestéis atención. Este es Ronnie Global con Lucy Fernandez in the sky in your try. If I tried, sometimes I get lost out on this sad old town, and every bridge I cross just turns me upside down, and every stumbling step I take back to your side, it hurts my pride. I couldn't leave you if I tried. No matter what I say, I won't believe in, believe it or don't. You're all that I want. Tears may fall, but after all is said and done, darling, please believe me, you're the only one. And I'll admit mistakes I've made me. Bueno, pues ahí estaba Rodney Crowell. Ahí estaba Rodney Crowell con I couldn't leave you. If I tried. También conocida como Stranded from the Planet. In the Stranded Tribe. Es un pibe que cantar, canta todo lo que quiere y dos veces más. Cantaba soul que flipas, gospel que te mueres. Y era espectacular, tío. Qué manera de adaptar ciertas músicas al rollo country, porque siempre acababa sonando el country. De hecho, en la contraportada, que se lo iba a decir a David, pero hemos cortado la conversación a mitad. En la contraportada aparece como difuminado las palabras rockabilly, soul, gospel, funk y no sé qué más. Ah, sí. Era un tío que le molaba mucho todo, ¿sabes? pero que siempre lo lleva al country, ¿sabes? O sea, es decir, el concepto de disco existe, ¿vale? O sea, no es que digas, bueno, esta canción es una de esto, pero la otra no tiene que ver con esto. No, o sea, todas tienen un sentido, ¿no? Pero que él mamaba de todo, ¿no? O sea, a él le gustaba, como él además era guitarrista, era el que componía todo, pues era capaz de hacer eso, ¿no? Me refiero a que no estaba manipulado por nada, que él era consciente de sí mismo, de lo que hacía y no hacía. Y él le daba igual una influencia, no sé, te voy a decir un ejemplo de funky, pero no tengo ni puta idea. Pero al igual que de rockabilly, que a él le flipaba el rockabilly sobremanera, y entonces pues cogía influencias de Cochran, de mogollón de peña. Y aunque ya no influencia, sino que había escuchado eso y le salía eso, ¿sabes lo que digo? O sea, que no es decir, venga, he escuchado Eddie Cochran, pues voy a hacer que se parezca a Eddie Cochran, ¿sabes? Yo creo que eso es lo más cutre que se puede hacer, salvo si ya es un grupo ramonero. Es verdad, con eso te salvas, ¿eh? No sé por qué. Es increíble. Bueno, pues Alex ahora va a decir que le ha parecido Randy Crowell. Ahora Alex va a decir que sí, le ha parecido Randy Crowell. Pues no sé, me ha parecido muy bueno en el sentido de la melodía, aunque no se escuche bien en el móvil. Sí, la verdad. Pero me parece muy bueno y tenía muy buena voz. Vale, sí. Pero es que además yo te digo que lo que pasa aquí, que con el sonido que tenemos nosotros es una mira. Pues yo, por ejemplo, les estaba diciendo que yo tengo este vinilo, que me costó 2 pavos además, en un estado impecable, que se escucha, es como escuchar otro disco. ¿Cuánto? Tío, 2 pavos más gastos de envío, que eran 4. En Alemania. No, España. Rodney Crowell te lo encuentras en cualquier sitio, tira de precio. En toda colección ley, tira de precio. El segundo disco no te lo compres, que es una basura. Bueno, pues... ¿Esto de qué año era? Este es del 90, creo. Hoy 90, gran año para la humanidad. Sí. ¿Verdad? Fue tochísimo. El 89 sí que fue grande. Bueno, vamos con más... More country, babe. Toledo Rocking Show, electrocutando las ondas del corazón de la ciudad, y esta vez a oscuras, porque carecemos de luz eléctrica. La red social es mala. Bueno, venga, piénsatelo y dilo otra vez. No, sí, venga. No, de coña, tío. No varíe la radiofrecuencia de su transistor. No somos la red social. El único reality está en la calle y esto es Toledo Rocking Show, baby. Eso. Bueno, ¿y qué vas a poner ahora, Arthur? De más country veraniego. Bueno, country para sudar. A ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Tienes... Ah, venga, vale. Ahora voy a poner a un tío que fue como, yo qué sé, como Dios. O sea, fue impresionante. O sea, algo... Joder, David ya acaba de intentar colocar un papel sobre la banqueta donde está colocado la grabadora y se le ha caído 5 veces de seguido. Que se me pega la mano por el sudor del country veraniego, tío. Joder, sí, me encanta que se te caiga la mano. Teníamos que haber puesto a Sudor, que es el grupo de punk más veraniego que existe. No está mal. Bueno, pues Alan Jax. Muy buena interpretación de la realidad, David. Alan Jackson. Bueno, vamos a poner a Alan Jackson directamente con She's Gonna Country. Charachuchi. Vale. Chananuga, tío. El Charachuchi. Es que pensaba que era la de She's Gonna Country, que es un himno para todo americano, de corazón o de realidad. Pero bueno, vamos a poner a Alan Jackson. ¿Cómo se llama la canción? Charachuchi. ¿Cómo? Charachuchi. Charachuchi. It gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight, talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much of muddy water meant to me, but I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me, but I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love. Ahí estaba Alan Jackson con Chattahoochee. Chattahoochee era un río donde si cogías tu propia mano y la hincabas muy hondo y pronunciabas tres veces el nombre del río, pues a lo mejor te encontrabas una pepita de oro o un diente de un viejo o algo de eso, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Chattahoochee es donde Alan Jackson aprendió todo lo que él sabe de amar. Y que dice que después de un largo día de calor, que tienes que hacer un alto para parar ahí y refrescarte con los amigos. Dice que, bueno, eso no lo dice, pero en el vídeo se ve que tiene que ser con un quad, un todoterreno o una pick-up. Y con latas de cerveza. Y latas de cerveza. Y gorras siempre. Puestas así. Tienes que llevar camiseta de tu equipo de... No sé de lo que es, de hockey sobre hielo o baloncesto o... Hockey sobre hielo, esto yo lo veo más de... No sé lo que es, sí. Él sale con un equipo que se llama Cowboys y que se remanga las mangas, ¿vale? Y eso, y se pone pantalón vaquero muy cortito y disfruta de la vida. Bueno, Alan Jackson, como digo, es uno de los peces gordos del country en los años 80. Yo estoy poniendo realmente los más famosos, aprovechando que nadie lo conoce aquí en España, ¿sabes? Porque si aquí todos los conociésemos, hubiese puesto otros. De hecho, ya le he dicho a David que me he dejado en el tintero a mogollón de gente que quería haber puesto. Es verdad. Y sobre todo a Toby Keith, que me estoy acordando mogollón de él, o de George Strait. Foxy Starlight. John C. Damian. De George Strait, que es el llamado rey del country. Y que no le he puesto. George Strait además sacó su primer disco en el 80 y no venía al huevo. Con Amarello by Morning. Por eso te llamaba por teléfono esta mañana para decirte no me pongas tal y ponme George Strait con Amarello by Morning. No, pero a mí no me lo digas. Eso díselo a la secretaria, tío. Ya, tío, pero es que no me pasaban contigo. Me decían que estabas, que si con tres rubias negociando no sé qué orgasmo. Negociando, sí. Negociando, bueno. Orgasmos. Es para un... Ese es el nombre de un disco, tío. Bueno, el... te llamaba porque Amarillo by Morning es un... Bueno, Amarillo by Morning es un temazo del rey del country. Y de hecho es considerado como la... ¿Ese es el rey del country? George Strait. George Strait. Sí. George Strait es el rey del country. Y Amarillo by Morning es la mejor canción de la historia del country, según dicen. Pero este George Strait este es de los 80. Sí, su primer disco fue en el 80, acabo de decir. ¿Y el rey del country de los 80? Sí. Y Hank Williams, que es el paje. No, Hank Williams, lo que pasa es que entra cuando, o sea, cuando Hank Williams empezó, el término country no existía referido a esa música. O sea, pasa algo así como con el punk. O sea, el country ha existido desde hace más de 100 años. Lo que pasa es que no existía la música country. Joder, estaba escuchando un disco que me recomendó Héctor, que es los favoritos de jazz, blues y country de Robert Crumb. De los años 20. Sí. Y es que escuchas el country... ¿Y es lo mismo que el blues? No. Es que es como escuchar música irlandesa. Ah, vale. Algunas canciones. Sí. Es que es como escuchar eso, Irlanda, tío. Pero incluso si tú desmenuzases Chattahoochee, el violín, son melodías irlandesas. El violín jamás hace una melodía americana porque no existe la melodía americana. O sea, la melodía por parte del violín siempre es melodía irlandesa. ¿Sabes? Al igual que la parte de bajo, de... Bueno, incluso de música rítmica, es siempre música negra, ¿vale? Por lo tanto venía de los, los esclavos africanos. O sea, que es el rock and roll, tío, la mezcla de... Espera, tú sabes que la música que había antes del jazz, ¿vale? Era música clásica, música barroca, no sé qué tal, que no era música que la pudiese seguir todo el rato, sí. ¿Vale? A lo mejor esto sí, pero luego era... Ya, sí. ¿Vale? O sea, que no era... Pues... Y más en la época, que es que como que no lo captas muchas veces, que no lo entiendes la claro, música. Claro, claro, por eso. Que... Es una música que tienes que escucharla para adaptarte a ella. Efectivamente. No, y además fue el gran avance, el tema de los negros en 1800 y pico, que inventasen la música rítmica como tal, la música popular como tal, o sea, que la inventasen ellos mediante el jazz. Pero si es que lo que mola del rock and roll es que es la mezcla de los celtas con lo africano. Es la cacho mezcla, o sea, y de hecho, como decía el rey, le decían, tío, tú has inventado el rock and roll. Y decían, no, antes de mí ya había mucho rock and roll. Y decían, sí, bueno, 2 años antes, o 5 años antes, o 6 años antes, como mucho, pues había gente como, yo qué sé, pues no sé qué, negro, no, o Bill Haley, que empezó haciendo. No, en su barrio, ¿no? Sí, sí, bueno, Johnny Burnett, pero Johnny Burnett, no. Bueno, que había como. No, yo digo los negros esos de su barrio, los que. No, de su barrio, no, de su instituto. O de su high school o de lo que sea. Bueno, que hacía, o sea, que él decía que había rock and roll de antes. No era rock and roll como tal, porque como digo, el rock and roll es cuando mama también de la parte blanca. Porque lo de los negros solo mama de la parte negra. Y Elvis lo que hizo fue meter parte blanca, ¿vale? Pero Elvis en cambio decía que no, que el rock and roll había existido de toda la vida, decía. Dice, pero si yo he ido a conciertos de rock and roll toda la vida. Dice, lo que pasa es que no lo llamamos así. Dice, solían llamarlo rhythm and blues, ¿sabes? Problema, luego cuando los negros como Chuck Berry o Little Richard o Prentice Morland empezaron a hacer rock and roll, los propios blancos, los cabrones, lo que hicieron fue para que un negro nunca ganase a un blanco, fue dividir las listas de ventas, ¿vale? Si un negro grababa un disco de rock and roll y vendía tanto, pues en vez de rock and roll decían que hacía rhythm and blues, por lo tanto entraba en la lista del rhythm and blues, ¿sabes? Un negro nunca grababa rock and roll, ¿sabes? Aunque grababa rock and roll y el mejor rock and roll del momento, ¿sabes? Como podía ser Chuck Berry, ¿sabes? Pues le metían en la lista del rhythm and blues y así lo dividían. Pues lo que se ve en el country también es que hay mestizaje, ¿sabes? O sea, hay un mestizaje brutal, incluso para, y que les jodan, para todos esos rednecks primitivos que trataban a los negros con mierda, resulta que estaban tocando su propia música, ¿sabes? Porque tú escuchas el blues de los años 20 y es la música que tocan ellos después, ¿sabes? O sea, que es el mestizaje puro y duro y que es lo bonito de todo esto, ¿sabes? Pues no tendría la gracia que tiene y el sentido que tiene. Manu Chao, tío, que es un genio. Sí, sí, Manu Chao es, bueno, y Melendi... No, a mí el que me gusta... No, ¡Macaco! ¡Ese! ¡Macaco! Es que para mí ese tío... Me encantaría matarle con mis propias manos. En otra circunstancia, sabría de quién me hablabas, pero no me hubiese acordado el nombre del intérprete. Pero como juego al FIFA y en el FIFA aparece el nombre del tío todo el rato. Qué asquerosa la música del FIFA, de todos los FIFA. Pero es que yo creo que es un recopilatorio de grandes cagadas, fallos de la humanidad. Un día nos van a poner lo de Chernóbil. O sea, son grandes errores humanos, ¿vale? O sea, es un recopilatorio de cagadas. Pero es que yo llevo jugando al FIFA desde el año 1997, ¿vale? Ahora tengo el 12. Y todavía no hay ni una puta canción buena. Solo había uno que era una puta mierda, pero que al estar en inglés se hizo un momento teniente. ¿Sabes lo que digo? Y en vez de decir lo que decía, parecía que decía Alfonso. ¿Sabes? Entonces yo decía, joder, madre mía, esto es impresionante. Esto es una canción y flipa. Además es el FIFA 99, ¿sabes? Y estaba Alfonso en su esplendor, descendió luego a segunda. Bueno, vamos con otro tema. Y el último del country sudoroso, caluroso de Kentucky, o de Memphis, o de... Bueno, en realidad, este estilo, este género de música que estamos poniendo no se llama... bueno, es country, pero es un subgénero porque es más moderno, ¿no? Y tiene mucha influencia también del rock and roll. Entonces decidieron llamarlo Nashville Sound, ¿vale? Todo este rollo. Sí, todo este rollo de los 80, principios de los 90 es el Nashville Sound, ¿vale? Porque además todos tenían la costumbre de irse a Nashville a grabar. Porque el Honky Tonk se grabó allí, en Nashville. Pero durante la época de la música, el inicio de la música country, lo típico que todos conocemos, desgraciadamente, aunque era muy bueno, de Kenny Rogers o Johnny Denver, pues en esa época desapareció Nashville del panorama, ¿vale? Pero bueno, fue como un retorno a Nashville. Bueno, pues en Nashville se creó este sonido, que aunque la gente no fuese de Nashville, ¿vale? Aunque la peña no fuese de aquí, pero grababan aquí, por lo tanto se llama sonido Nashville, porque la mayoría de los discos que se escuchaban en las emisoras de radio venían de aquí. Y quiero poner a Tracy Lawrence, con un tema que se llama "It Will Have a Rampart". My mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream, those sultry summer nights, where the bulldog had her puppies and us brothers had our fights. There were many nights I'd sit right there and look out at the stars, hear the sound of a distant whippoorwill or the hum of a passing car. And it was where I first got up the nerve to steal me my first kiss. And it was where I learned to play guitar and pray I had the gift. If the world had a front porch like we did back then, we'd still have our problems, but we'd all be friends. Your next again wouldn't be gone with the wind. If the world had a front porch like we did back then, purple hulls and pintos, I've shelled more than my share. Lightning bugs and crickets danced in the evening air. Like a beacon, that old yellow bulb, it always led me home. Somehow mama always knew just when to leave it on. If the world had a front porch like we did back then, we'd still have our problems, but we'd all be friends. Your next again wouldn't be gone with the wind. If the world had a front porch like we did back then, treating your neighbor like he's your next again wouldn't be gone with the wind. Back pues ahí estaba Tracy Lawrence con "If the World Fuese un Porche Frontal". "It the World Had a Front Porch", que además Tracy Lawrence era un tío, bueno, este disco es del 94, es cuando, yo no sé de qué cojones estoy hablando, Tracy Lawrence era un tío que físicamente en sus inicios era igualito que Alan Jackson, se tenía el pelo de rubio como Alan Jackson y se dejaba bigote rubio también teñido, ¿sabes? O sea, era tremendo, se parecían mogollón, lo vas a ver luego, bueno, luego que con el tiempo se han hecho mayores y se siguen teniendo y se siguen dejando bigote y como melenilla por detrás, pero ya se les diferencia. Pero además era el perfil. James House, por ejemplo, también se tenía de rubio, se dejaba la melenilla. Un mogollón, tío, o sea, mogollón. Bueno, esta canción a mí me pone los pelos de punta porque recuerdo cosas que no he vivido y habla de cosas que me hubiese flipado vivir en mi infancia y en mi vida. Son los jaurías americanos, ¿no? Sí, o sea, son un momento que te revive de una manera especial y ¿verdad? ¿Es jauría americana? Sí, sí, sí, o sea, es la americana total. Y además, a mí lo que me mola de jauría es que también me hubiese gustado vivir eso, ¿sabes? Que es otra cosa súper aparte, ¿sabes? ¿El qué? El meterse en un portal de Madrid a ver una litrona, ¿sabes? Por ejemplo. O escuchar un radiocassette cuando no existía. O sea, un loro. Un loro cuando no existía. Pero bueno, yo qué sé. Madrid 1980. Un loro es una de aquel sopo. Y no existía todavía, joder. Esas son licencias poéticas, Arthur. Cervantes los llamaba cagadas. Y Shakespeare no decía nada porque como todos sabemos, Shakespeare no jamás escribió nada, pagaba a un tío para que le hiciese todo. Bueno, después de informaros un poquillo sobre la caca de los ingleses, vamos a decir que el fútbol americano es mejor que el rugby. Ojalá estuviese aquí, Álvaro, para rebatirte. Sí, el caca y footy es lo mismo que hacer footy y no jugar al rugby. No. Remata. Arthur, nos echamos un bailecito. Cortamos y nos echamos un bailecito, tío. Venga. Pongo una venda. No, venga, vamos a seguir. Que nos van a dar la suba. Bueno, pues seguimos en Toledo Rocking Show con un especial veraniego con dos géneros tan distintos como son el country y el punk. Y ahora un anuncio publicitario. Al final no ha habido anuncio publicitario. Seguimos en Toledo Rocking Show con este especial veraniego, que creo que ya lo he dicho antes. Pero, ¿qué opináis de Microlax? No, es para que dejen sus comentarios. Vale, y pues eso, ya hemos escuchado la parte de Arthur de Country, sobre todo ochentero. Yo voy a poner punk veraniego. Punk de... Se grabó entre el mes de julio y agosto. Sí, claro. Si no, no lo pongo, tío. ¿Qué te parece a ti el skate? Porque es que todo lo que voy a poner suena a eso. Joder, a mí el skate personalmente me parece el Real Betis Balompié de los deportes callejeros. ¿Qué más deportes callejeros hay? Baloncesto. ¿Baloncesto es callejero? Sí, siempre se juega en la calle. Hay más partidos en la calle que en una cancha, de verdad. Entonces saltar a la coma también es callejero. Claro. Bueno, y pues, ¿con qué voy a empezar? Pero hay deportes como la Fórmula 1 que no es callejera. Hombre, se juega en la calle también, Arthur. No, eso no es la calle, son circuitos, salvo Mónaco. Ah, verdad. Pero, bueno, y lo que voy a poner es a los Devil Dogs, grupo neoyorquino. Ah, ¿vas a poner a los Devil Dogs? Noventero, pero lo que voy a poner es de 1989. Quiero que escuches esta canción. Es que fue el año del rock and roll. Que es una versión de los Beach Boys. Que se... Que se llama Be True to Your School, los Devil Dogs. Oh, sí, se llama así. When some dumb faggot tries to put me down and says it's good as cool, I tell him, fuck you, man. Now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. So be true to your school. Just go. I got learned to say with the letter from I got book of watch out. con Be True to Your School. ¿Qué haces, tío? No me pongas la, esta en la cara. Joder, ya ves. Pues es una versión de los Beach Boys. Los Beach Boys hicieron esta canción a principios de los 60, no sé si en el 63 o por ahí. Y la canción básicamente lo que dice es pues que seas consecuente con tu amor por tu escuela, que vistas los colores de tu tu equipo de fútbol americano, que lleves una Leatherman jacket de esa y que toda esa mierda, tío. Y esto es lo que dicen, es justamente. Vas a ver, es mierda, pero no para tanto, ¿vale? Mira, si hubiese nacido en Estados Unidos, estaría, vamos, el triple de asqueado de lo que estás tú con el sistema educativo español. Venga, hombre, por favor, pero las chaquetas son preciosas. A mí no me gustan, tío. Ya hemos tenido esta conversación en Toledo Rocking Show y no quiero volver a tener que repetirla. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, las rojas o verdes o azules o marrones. O eres rocker o eres un deportista. Que no. Que sí, tío. Que no, que eso no está reñido. Vamos a ver, o sea, ¿yo no puedo ser rocker y jugador del Club Deportivo Toledo? Ya quisiera, pero... Ya lo sé, por lo que cobran. Pero en el instituto, tío, no puede ser de los guays, que tío. Que sí, tío, que no, de los guays no, de los que follan y eso. Hombre, de los que follan, pues no es un... Pues, de puta madre, ole por tus huevos, no, tío. Pero, tío, y de orgullo de tu equipo y de... Supone que no se llaman ese tipo de chaquetas, eran los guays del instituto, los que... Pero mira, estoy sacando de quicio ciertas cosas. Estoy sacando de quicio ciertas cosas. Por ejemplo, el tabaco Camel tiene más aditivos que el Fortuna, todo el mundo lo sabe. Y esas chaquetas molan. La canción de los Beach Boys, la primera estrofa, lo que dice es algo así como: si algún, en plan insultos antiguos, inofensivos, en plan, si alguna mala persona canalla te viene y te dice algo de tu colegio, dile que es una mala persona canalla. No sé qué, pues te dicen, si alguna persona te viene y te dice del orgullo del colegio, dile que le den por culo. O sea que en realidad es una versión, pero han cambiado la letra. Sí, claro. A ver. Be true to your school. No encuentro mechero, ¿eh? Lógicamente, a mí me sugiere otra cosa. Me sugiere a Be true to your school, de los Twisted Sisters, sí, en 1984, cuando con Alice Cooper se cantó un dúo que flipas, Dee Snider con Alice Cooper, en el disco Come On and Play. Ya, pero no tiene que ver con esta canción, ¿eh? Ya, pero que me refiero a que la frase es la misma, solo que diciendo en vez de true, group. Y que mola porque la letra de esa canción, que además yo he traducido libremente, mola porque es todo lo contrario. Es rollo de no tienes por qué ser, no tienes por qué complacer a la gente, ¿sabes? En el instituto, o sea, sé tú mismo, pero no tienes por qué buscar. O sea, con el hecho de ser guay, tener que ser como los demás y tener que buscar ahí un cambio de personalidad con tal de ser popular, o tener que obedecer a ciertas normas personales con tal de ser conocido por más gente. Sé cruel en tu escuela, sé malo con tus profesores, sé cruel en tu escuela en el nombre del rock and roll. Es básicamente eso. ¿Y tú crees que las chaquetas esas entran dentro de este juego, Arthur? Yo llevaría una chaqueta de esas. Ahora le pondría remaches. Que sí, coño, me cago en Dios, que sí, hostia. Salvo que mi instituto fuese rojo y blanco, yo me... Vamos, a muerte. No sé, yo no... Yo un rockabilly que lleva eso, tío, yo... Para mí ha perdido muchos puntos a primera vista ya. No, tío, no, pues yo soy rockabilly. ¿Y sabes que los 56 hamburguesas llevaban esas chaquetas? Ya, pero es que los 56 hamburguesas son demasiado buenos para... Se pueden llevar como si quieren llevar un traje de un frac, pero... ¿Loquillo lleva esa chaqueta? Ya, también. O sea, ¿qué rocker no lo lleva? Yo. Vale, pero tú porque no tienes dinero, ni va una de cuero, o sea, tú no cuentas, ¿sabes? Tú también quisieras llevar calzoncillos y no los llevas, ¿sabes? A ver... Eso, es que eso no... O sea, vamos a ver, es como cuando, por ejemplo... Yo respeto a la gente que dice, no, yo... Vale, o sea, para mí hay dos tipos de personas respetables: la que no cree, no en España, sino en ningún país, o la que cree en España, ¿vale? A mí eso de no creo en España, pues soy socialista, eso no lo creo, ¿vale? ¿Cómo? Eso del rollito este de solo creo en España si la bandera es republicana y estas cosas, ¿no? Del rollo socialista este. O sea, no, o eres antipatria total o nada, ¿sabes? O eres como yo, o eres patriota y eres español y punto final, ¿vale? Pues yo creo que las cosas se tienden a sacar de quicio, por ejemplo. Yo solo soy patriota de heavy, Arthur, ¿eso vale? Si yo soy español, la gente tiende a llamar facha, ¿vale? O sea, yo soy mierdas de caca de vaca de toda esa puta mierda, ¿no? Pues esto pasa igual. Yo llevo chaqueta de instituto, pues resulta que soy como el pijo friki memo no sé qué, ¿sabes? No, coño, que no hay que llevarlo al extremo, coño. Simplemente a lo mejor yo tengo un orgullo de cierta cosa, pero yo no obedezco a las normas o a las directrices sociales que obliga a llevar esa gente, ¿sabes? O sea, yo puedo quedarme entre medias, tengo una personalidad y una ideología independiente del resto de la peña, ¿sabes? No tengo por qué obedecer a nada, ¿sabes? O sea, es que no... Es diferente. Ayer jueves a las 2 de la mañana el disco de California 82 entró en fábrica en la República Checa. Queda menos de un mes y medio para que lo tengamos en nuestras manos. ¡Woo! Alex, aplaude. ¡Aplaude! Bueno, y seguimos con este... Rubias desmedidas sexualmente, controlaros, por favor. Con este festival de punk veraniego con un grupo francés. ¿Y qué calor hace, David, tío? Madre mía. Estamos a la sombra ahora mismo. Bueno, vamos 40 grados. A seguir patinando por las ondas con Les Zoux, grupo francés de los finales de los 80, también en los 90 y seguramente sigan, pero a mí lo que me gusta de los 80, el grupo que más desentona con todos los grupos que voy a poner, porque tienen como una especie de estilo propio, pero bueno, yo no sé lo que os parecerá, yo lo voy a poner y ya me decís. Les Zoux. Suspended Time con el disco Still Hungry de final de los 80. Y pues yo que sé, tío, la verdad es que siempre digo lo mismo, que no me traigo lo que habéis hecho, no tengo ni puta idea. Pues sí, da igual, que mata. Si lo que tenemos que hablar es de lo que conocemos, lo que ponemos, y de si nos mola o no nos mola, punto final. Y si lo ponemos es que nos mola, y que si a la audiencia no le mola, que es gilipollas. Yo precisamente este grupo lo descubrí por... Bueno, no sé por qué lo descubrí, pero este... Había en la final de los 80, al principio de los 90, se nota. Había gente que hacía skate, y se grababa con la videocámara y después lo montaba y como que sacaba, sobre todo en el rollo californiano de Los Ángeles, y después como lo que lo sacaban y lo distribuían en plan, pues este rollo así punk, y esa gente escuchaba punk, todos los skaters. Y pues este vídeo lo descubrí precisamente de un vídeo que se llama, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era un nombre así cojonudo, en plan Pandillas de Los Ángeles de Haters, tío. Y sacaron eso, Santa Cruz. Pandillas de Los Ángeles, y sacaron un grupo francés, se equivocaron un poco de terreno. No, hombre, pero ponían muchos grupos y también ponían esto. ¿El nombre del grupo es francés? Les Zooks, sí, Zook es una palabra americana, o sea, inglesa. Americana. O sea, que no es francés, vale. A mí, yo ya te he dicho que a mí esta música es que me flipa, tío, no conozco nada, pero me flipa. Y lo único que me jode es que las bandas, tío, no toquen en su idioma, tío. O sea, no canten en su idioma. Si son franceses, cantan francés, tío. O sea, no cantes en inglés. ¿Por qué siempre nos vamos al puto inglés? Es que, ¿acaso los ingleses cantan en español? Solo Elvis hacía eso. O sea, eso... No hay que hacer eso. Alex, ¿qué te ha parecido este rollo? Pues muy cañero. ¿Pero te mola o no te mola? Hombre, pues yo opino igual que tú, que tendrían que cantar en su idioma, porque muchas veces la cagan con muchas canciones. No, pero ya no solo porque la caguen, sino por poder demostrar la identidad de cada sitio. O sea, imagínate que vas a Galicia un día y todos hablan como aquí en Toledo. No mola, tío. O sea, mola que cada sitio tenga su cosa. Su personalidad. Claro, tío. Te vas a Francia, pues hasta hablan en francés, tío. Pues mola que... O sea, a mí me molaría que si una banda como Hanoi Rocks, que son finlandeses, sacan un disco, que en vez de cantar en inglés cantasen en finlandés, que por lo visto tiene idioma propio, ¿no? Claro. Coño, pues entonces, ¿qué cojones hacen hablando en...? Ya, no, sí, tú te ríes, pero en realidad, tanto las películas como los discos salen en inglés, en Finlandia. Ya, pero porque y el finlandés tanto es un idioma, tío... Tanto eso, como los carteles de la carretera. Es decir, es como si el finlandés no existiese dentro de Finlandia. O sea, te estoy diciendo que es todo, las tiendas, todo está en inglés. Es como si estuviese lleno de inmigrantes ahí, ingleses. No es eso, es que son bilingües, a mí me parece de puta madre, me parece cojonudo, pero tío, no pierdas... Tío, es como perder el vasco o perder el catalán, si son idiomas... Coño, si son idiomas, aprovecharlos, coño. Si son... Coño, si es que es riqueza cultural, ¿no? O sea... No sé por qué se tiene que perder eso. Y cuando una banda de rock and roll canta en inglés, se está perdiendo parte de la esencia de esa banda. Que luego mola, vale. Los Niágara tenían una canción buena. Hombre, Hanoi Rocks, tío, tenían que cantar en inglés. Yo no me los imagino cantando. No. Hanoi Rocks tenía que cantar en finlandés. Y yo soy fanático de Hanoi Rocks, ultra mega fanático de Hanoi Rocks. Y tenía que haber cantado en finlandés, porque sí, porque son finlandeses. Es como si tú dices, California Sin Dios tenía que haber cantado en inglés. Pues hombre, no. Me acuerdo una vez, tío, de estas salidas por Madrid. Te ha salido un eructo que huele como a cerveza fermentada hace 10 años. Pues eso ha sido una especie, tío, como de... No, ha sido tú. De Gran Reserva Mau Clásica. Estuve una noche por Madrid, tío, y me encontré con... No sé por qué, uno de los que iban conmigo conocía a ese tío, al finlandés. Era el típico así que seguro que escuchaba black metal allí, de allí. Y le dije, Hanoi Rocks, orgullo nacional, pero en inglés. Orgullo nacional. El ¿dijo tío, eso? No, se lo decía yo a él. Ah. Y él decía, bueno, sí. Y no, Hanoi Rocks, orgullo nacional. Pero si es orgullo internacional. O sea, te decía que no. Te decía, bueno, sí, no sé qué. No decía que no, pero ese tío no escuchaba Hanoi Rocks, ¿sabes? Pero, vamos a ver. A mí me da igual que no escuche Hanoi Rocks, pero si en España hubiésemos tenido una banda tan referencia para el resto de bandas como Guns N' Roses y cosas así, como ha sido Hanoi Rocks en España, tío. O sea, imagínate que Bella Bestia hubiese influenciado a grandes bandas americanas. Lo tendríamos como, nos gustase o no, pero lo tendríamos como, joder, macho, pues aquí en Vallecas sale una banda tocha, ¿no? Sí. Desde, vamos a ver, sin ser producto de una multinacional o algo de eso, ¿no? Te mola o no, pero le darías un mérito, ¿no? O sea, para mí un finlandés que no le da mérito a Hanoi Rocks es increíble. Es increíble no valorar algo tan tocho que está tan cercano a ti. No cambie la radiofrecuencia de su transistor, esto no es la red social, el único reality está en la calle y esto, amigos, es Toledo Rocking Show. Es como cuando tú le preguntas a alguien, oye, dime tu número de cuenta o tu teléfono de móvil y te lo dicen del tirón porque no te lo saben decir pausa a pausa, ¿sabes? Pues esto es igual. ¿Te has equivocado? Nada más empezar. No cambie, no varíe. Y vamos a seguir con este especial de punk veraniego con otro grupo americano que se llaman Screeching Weasel, del que hablaremos a continuación, con una canción que se llama What We Hate. A Neil le molan estos. Yeah. estaban Screeching Weasel y Tracy sí, Lawrence. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, primeramente lo que... In the world had a brown port. Ahí estaban Screeching Weasel con What We Hate. Grupo, no sé si de Chicago, de final de los 80. Que este disco se llama, ¿cómo se llama? My Brain Hurts, que significa mi cerebro me duele. Y pues eso, este rollo, como dices tú, de las aceras, tío, de... Sí, sí, sí. De echarle cera al... Sí, comprar velas de comunión como hacíamos nosotros y brincarla en la cera para poder brindar. ¿Se podía? Sí, claro que se podía, se ha jodido. De hecho, llegaba un momento en el que llevábamos tantas y tantas semanas, incluso años, encerando una misma cera que ya no hacía falta, que ya estaban ceradas de por vida, ¿sabes? Se había quedado permanente. Y una asquerosidad que cuando nos despistábamos y nos sentábamos en ese sitio, era asqueroso, tío, levantarte, porque se te quedaba la ropa como mojada, húmeda. Y yo qué sé, tío... Es que estos grupos, lo que se nota es que maman un huevo de los Ramones, por ejemplo. Y de ese rollo, de todo eso que se llama pop punk, que a mí yo no lo llamaría así, que es como punk melódico. Que vale, pero... Pero que no, o sea, que la gente cuando piensa en punk melódico, pop punk o como lo llamen, pues la gente se confunde, se piensa que es la mierda que te han vendido que es, pero es esto, tío, es música callejera, como dices tú, de las aceras, de hacer el... coger las velas de la comunión de... no sé, ¿cómo has dicho? Sí, sí, comprar en los chinos velas de comunión, ¿sabes? Estas de que son con una funda roja, transparente. Claro. ¿Sabes? Y era un cacho tocho que decías, hostia, de puta madre, con esto tiramos para dos o tres semanas, ¿sabes? Mira, el otro día estaba haciendo las prácticas de conducir. Y el pegaste una vela de comunión en una cera para si chocabas que no es más. Y el pavo que, o sea, mi profesor, o bueno, mi, pues eso, mi monitor o como lo quieras llamar, lleva así siempre un MP3 con música variada que te puedes encontrar desde la de Cuéntame a un montón de temazos parecidos. Y escuché, o sea, una de las canciones que tenía estaba sonando una de Green Day del principio. Madre mía. Y yo le dije, ah, ¿esto Green Day? Y me dijo, ¿le hiciste sí. eso? Sí, sí. Porque desde el sí, principio. Tú eras un pringao, que lo sepas. Y le dije, pues tú sabes que Green Day a principios de los años 90 era un grupo que tocaba en. O sea, que tocaban en Madrid enchufándose a las farolas para la electricidad del equipo y todo eso. Que es una anécdota cojonuda, sí, tío, sí, Green sí, Day. Es grande. Es nievero, ¿eh? Y me dijo, ah, sí. Ah. Me interesa mogollón. No, pero, tío, joder, es que es. No entiendo a la puta gente de qué coño va. Bueno, la gente es gilipollas. La vasca es gilipollas, no le gusta el rock and roll. Lo decía May en 1986. Por cierto, qué buena frase. La vasca es gilipollas, no le gusta el rock and roll. ¿Sabes? Es la mejor frase del mundo. Hombre, May si algo tenía era que eran contundentes. Sí, sí, sí, total. El próximo programa, no. Pero el siguiente, acabo de decidir que va a ser música que mola de los 2000 adelante. ¿Vale? Bueno, ya lo miraremos. No, no, en serio, estoy dispuesto. O sea, es un reto. Pero vale, pero voy a poner decían, todo el rato, ¿sabes? Me da igual, pero como decían los Furia, ya veo que es un reto. Te irás, volverás y al final caerás. Bueno, y vamos a acabar el programa con el último grupo que yo he dejado el temazo máximo para el final, que yo pienso que es el que más te va a gustar. Y si ponemos un tema de Furia así como el que no quiere la cosa, en plan, ah. Esto también nos hace sudar. Y pues voy a poner a los Hard Ons, grupo australiano. En español, jarrón. De Sydney, de finales de los 80. Bueno, de, sí, de finales de los 80, también los 90, que llevaban un rollo. Se conoce como los Ramones australianos, para que tú lo entiendas. Y la canción que voy a poner de su primer EP, su primer single, que se llama Surfing on My Face. Y voy a poner la canción que se llama Surfing on My Face, y que es otra del 85, creo que lo he dicho ya. Y pues eso, con esto despedimos este especial de rock and roll, punk, country, estival. El rock and roll es grande y tú no lo sabes. De ahí tu gilipollez. Toledo Rocking Show, electrocutado las ondas, una noche más con todos vosotros para... No escucharla. Bueno, para no escucharla no, te iba a decir, para el delirio de toda aquella gente que está olvidada en el panteón del rock and roll. Buenas noches. Beep!